Sí. Cuando se mete con lo que está haciendo y hacer de la revienta. Ya, te, ya está sí. Norita. Dale. No, ella lo puede por tal cosa y me está preguntando a mí. Nora. Bueno, ahí está. Ya está Fer acá, Norita. Me está escuchando, Nora, ¿cómo estás? Nora. Hola, hola. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué estás hablando? Bien, acá, bueno, escuchando, pudimos transmitir en vivo. Una maravilla. Sí, ¿no? Esto es una maravilla, porque además es todo tan político, histórico, y en un nivel hasta, te digo, hasta académico. Uh-huh. Sin errores, sin leer. Todo pura memoria y pura vivencia, con los nombres de la historia vivida por él, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad es que no hay motivo para que lo extraditen de ninguna manera, está bien comprobado. Pero esto es un juicio muy político, politizado, mejor dicho, por la intervención del presidente argentino y la presidenta chilena. Uh-huh. Ni más ni menos. Vos coincidís con esto, también lo decía Pablo, coincidís con que Villanueva le pone la firma, digamos. Sí, sí, nada más. Uh-huh. Él ahora está escuchando y él tiene que hacer que le entre por un oído y le salga por el otro. Nada más. Él no puede procesar lo que está escuchando porque entonces no puede dar la extradición de ninguna manera. Uh-huh. Pero bueno, quedará para la historia o no, veremos el final. Bueno, así gracias. Que, igual de cualquier manera, si lo extraditan y después en Chile no lo puede juzgar porque no hay motivo, y vieron a Argentina libre, el papelón del gobierno argentino. Espera, porque justo Isabel le trae un guiso a Norita. No, no, la dejamos, Nora, anda, aprovecha el cuarto intermedio. Bueno, nos vemos el jueves a la tarde en la plaza. Por supuesto, nos vemos el jueves. Algo de la grabación. Sí, claro, te llevo el audio para que lo tengamos. Para que pasemos algo. Hay que circularlo, sí, sin dudas. Un beso, gracias, Nora. Nora Cortiñas, con un guiso para aprovechar. Hola. Y aprovechamos también para que vos recargues pilas en todos los sentidos.